Roy. No fucking way. Are you Maluma? Ooh, yeah. Maluma, baby. Maluma. Royce. What's up? Yo no me acuerdo qué pasó, pero me duele la cabeza. Sé que mezclé tabaco y ron. Hay varias cosas en la mesa en medio de una. Maluma, dime qué pasó, porque me duele la cabeza. Hay que se quede entre los dos, porque si mi novia se entera no sabe lo que a mí me espera. Dime, Royce, ¿qué carajo haciste aquí? Si ella era mía, no era para ti. Dijo mentiras, que me quería, y a las dos horas te abrazo bien posesivo. Yo, parce, cógela suave, ella es la culpable. Todavía no entiendo sus maldades. Yo soy inocente delante de la gente, se comportaba muy decente. Si ella quiere, la invitamos a un cóctel. Yeah. Lo encontramos en calor y vamos a ver. Si ella te pone sin miedo, vamos a hacerlo. Y hagamos lo que ella quiere hacer. Lo que ella quiere hacer. No, no, y lo que ella quiere hacer. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. No, no, y lo que ella quiere hacer. Yo no me acuerdo qué pasó, pero me duele la cabeza. Sé que mezclé tabaco y ron. Hay varias cosas en la mesa en medio de una. Maluma, dime qué pasó, porque me duele la cabeza. Hay que se quede entre los dos, porque si mi novia se entera no sabe lo que a mí me espera. Eran las 10, se soltó el pelo. Y en 2 minutos, besos de caramelo. Iba pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. A mí también me vino con el juego. Y para ser sincero, no sé quién le dio primero. Iba pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Si ella quiere, le invitamos un cóctel. Lo encontramos en calor y vamos a ver. Si ella dispone sin miedo, vamos a hacerlo. Y hagamos lo que ella quiere hacer. Lo que ella quiere hacer. No, no. Y lo que ella quiere hacer. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Lo que ella quiere hacer. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Y lo que ella quiere hacer. Yo no me acuerdo qué pasó, pero me duele la cabeza. Sé que mezclé tabaco y ron. Hay varias cosas en la mesa en medio de una. Maluma, dime qué pasó, porque me duele la cabeza. Hay que se quede entre los dos, porque si mi novia se entera no sabe lo que a mí me espera. Holy shit, we just fucked it up. Maluma, baby, Royce. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, muévelo. Dale, baby, muévelo. Maluma, baby, baby, baby. Alright, Prince Royce. Maluma, dime. Royalty World Inc. This is fame. In the Rude Boys. Dímelo, bitch. This is a true story. La fórmula. A true story. Súbete a mami, súbete a mami. Aprieta, aprieta, aprieta. Ay, yo, I hope my girl don't listen to this shit. Fique quicando sua bunda, gata.